Sí, ahí los escucho mejor, se escuchó un poquito abajo. Estoy acá en la puerta de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, en el barrio de Barracas, Buencelado, Villafañe y Avenida Patricio. Estamos acá a la mañana, desde más o menos 8:30 de la mañana, que se empezó acá a hacer un corte con una clase pública, porque ya hace una semana que la escuela se encuentra cortada la luz, y por eso no está viendo clases, no está viendo los finales que deberían haber. Y es algo llamativo porque nos encontramos en una seguidilla de hace años en la cual el Ministerio de Educación intenta cerrar la escuela ya desde lo que fue la toma del 2008-2009, en la cual se ganó el profesorado. Desde ahí que la escuela todos los años recibe amenazas de alguna manera para su vaciamiento. Uh-huh. Cuando yo cursaba, esto hace más o menos 3 años, había una seguidilla constante de amenazas de bomba que hizo que todos los lunes superamos las 30 amenazas de bomba anuales. Uh-huh. Entonces eso generaba que muchos estudiantes dejen de cursar, que no lleguen, que no vengan, que profesores renuncien. Entonces, un poco que es significante este corte de luz otra vez, llegando a los finales del cuatrimestre. Y y acá estamos un poco frente al avance, ¿no?, de las culturas, de los planes federales de educación, en los cuales constantemente han tratado de vaciar lo que eran las escuelas artísticas, ¿no?, lo que se llamó los IFAS, que son Institutos Superiores de Formación Artística. Así que estamos acá haciendo el aguante a los compañeros. Y ¿les parece que charlemos un poco con ellos? Nos parece bárbaro. Dale, ahí les paso con Felipe, que nos va a contar un poco de la actividad. Buenísimo, gracias Lucho. Hola. Hola Felipe, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, acá estamos haciendo unas clases abiertas en la escuela de Manuel Belgrano, porque estamos en una situación de falta de luz y por consiguiente de agua, hace ya una semana, desde el miércoles pasado. Y estamos por movilizarnos después a la tarde hacia el área de formación artística para reclamar, porque estamos haciendo reclamos frente a EDESUR, y EDESUR dice que no lo estaría solucionando. Sí, ¿y tienen alguna respuesta, digamos, de las autoridades del ministerio o de quien corresponda? No sé quién es en este caso. Acá estamos con Felipe, que es de parte del Centro de Estudiantes de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Y un poco queríamos preguntarle, saber cómo venía la situación educativa, planes de estudio, en qué situación se encuentra, ¿no?, la lucha estudiantil frente a los profesorados de arte, más que quizás puedas contar un poco lo que es el BESA, que es el grupo de Interisfas, ¿no? Claro. La BESA en realidad justamente son todos los IFAS unidos que se juntan por intermedio de algunos representantes de los centros de estudiantes y buscan nuclear como problemáticas en común que nos afecten a todos y que luchando juntos logremos más peso. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, todo el problema con el POF, con la planta orgánica funcional, que es que todos los docentes están en una cuestión de precarización laboral, que están como contratados, como terciarizados, y hasta que no se haga un pase formal hacia la planta orgánica funcional, ellos simplemente sin renovar el contrato son despedidos. Eso por un lado. Después, por el otro, nosotros desde el año pasado se supone que somos una ISEA, que es como una unión académica entre la escuela media y el ISFA, y burocráticamente tendría que haber toda una serie de cambios administrativos y de jerarquías que todavía no se dio porque no está formulado el ROI, que es el reglamento orgánico interno, que vendría a ser como las reglas de manejo de toda la escuela, que sería básicamente cómo se elige el rector, cómo se eligen las autoridades, qué peso y qué atribuciones tiene cada autoridad. Felipe. Después, en cuanto a presupuesto, nosotros directamente no tenemos un presupuesto. Había una caja chica que se fue suprimiendo paulatinamente y había un subsidio que se le debía pagar a la cooperadora de parte del Estado por cada alumno que tuviera, que hace 2 años que no se cobra. Después, otro reclamo que tenemos nosotros es la falta de personal administrativo, y no docente también, porque cada vez que alguien renuncia o su puesto se termina, no se llama a concurso nuevamente y no se renuevan los cargos. Entonces nos estamos quedando sin personal. No hay limpieza, no hay bibliotecarios, hace falta una regente, distintos problemas así. Felipe, ¿me escuchás? Bueno, buenísimo. Gracias, Felipe. Acá. Y bueno, y algo más que está sucediendo también es que es la lucha por el superior, que es algo que contradice un poco lo que fue la Ley Federal de Educación, que disolvió lo que era la Pueyrredón y la Cárcova para generar una unión, todo que se dé todo junto en el IUNA, y la Belgrano, tanto con el Lola Mora y con la Escuela Rogelio Iliurpia, son las únicas que sostienen un plan de estudio que contradice esta ley y que fomenta la creación de perfiles docentes, pedagógicos y artistas a la vez. Entonces, con este superior lo que se estaría volviendo sería a reiniciar lo que era la especificidad de las artes, como la Escuela de Bellas Artes de la Cárcova, encontrada frente al monumento de Lola Mora, allá cerca de la Villa Rodrigo Bueno y de la Reserva Ecológica. Así que bueno, Maru, este era un poco el panorama. Acá estamos en la calle con solcito, tableros, los pies están por poner a pintar, hay clases abiertas, teóricas y prácticas, así que si algún vecino acá de Barracas quiere venir a dar algún apoyo, invitado, que acá la Belgrano siempre está con las puertas abiertas y armando festivales. Buenísimo, Lucho, te agradezco. Por favor. Bueno, buenas mañanas, Rebelde. Gracias, igualmente. Un abrazo grande. Hasta luego. Muy bien, escuchábamos a Lucho, nuestro columnista de Cultura Nómade en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, que hoy está peleando por su existencia. Y así nos íbamos con un poco más de música. 9.7 FM, lleva 99.7.